Borja García, muy buenas. Buenas. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, estamos diciendo, minuto 90 y tantos, y yo creo que solo quedaba la fe, ¿no?, de vamos a intentarlo hasta el final. Sí, por supuesto, ¿no? El partido se nos puso cuesta arriba en el momento que ellos metieron el gol, tardío, en el minuto 73. Nosotros fuimos ya a remolque con nuestras últimas bazas. Se nos caracteriza por un equipo con raza, ¿no?, con luchar hasta el último minuto, y con el fruto del trabajo de todo el equipo, pues el balón consiguió llegarme a mí, meter el gol, y la alegría se desató, ¿no? ¿Qué piensas en ese momento? ¿Si se puede pensar algo? Nah, en décimas de segundo, en el momento que me llegó el balón, piensas en lo vas a meter, en no lo vas a meter, y luego un cúmulo de emociones, ¿no? ¿Qué fue, un barullo? Fue un barullo, en el área, un remate de Jano que me llega a mí a los pies, y sin pensarlo, la vi para adentro, entra llorando el balón, pero al final entró, es lo importante. Es que estamos hablando, como decimos, Borja, de lo más grande, en el momento exacto, en donde yo creo que ellos ya, para ellos es muy duro, ¿eh?, porque ellos estaban también tocando ya con la llama de los dedos la segunda B. Sí, por supuesto, es un palo muy duro para ellos. Estamos hablando de que es el último minuto, estás en casa con todos tus aficionados, a falta de segundos, de milésimas, te meten el gol y te derrumbas. Bueno, vamos a mirarlo por la parte rayista, que es la que nos toca. No llega ni a pitar el árbitro casi en el final, porque marcas y se acaba eso. Sí, marco y se acaba el partido, ¿no? Entonces empieza ya el cúmulo de emociones, los aficionados que saltaron al campo, yo creo que la rabia, ¿no?, del último minuto, las emociones, yo creo que todo eso hicieron saltar a los aficionados al campo, y bueno, por suerte no pasó nada a nadie. Oye, pero si es verdad, no sé si en algún momento llegasteis a pasar algo de miedo. Bueno, en ese momento, después de la alegría, pues un poco de tristeza, ¿no?, por cómo el final del partido, ¿no?, que los aficionados salten a pegarte, sin mirar que ha sido un partido muy bonito, de mucha raza, de mucha casta, una eliminatoria de las más duras que ha tocado el sorteo, sino la más dura, y que salten al campo y no te despidan. Yo creo que con una ovación, por lo menos a su equipo, pues es algo triste al final. Claro, porque habíamos estado hablando mucho durante la semana de lo de Ferrol, del aplauso de Ferrol, de la Malata, y lo bonito hubiera sido que también hubierais podido, a Patria, Miguelito, toda esa gente que estaba allí, poder dedicárselo al final, ¿no?, ir allí a celebrarlo con ellos. Sí, por supuesto, por eso la tristeza, el no poder celebrarlo con los aficionados que se han desplazado. Desde aquí darle las gracias, ¿no?, todo el apoyo que nos han dado, los familiares, la afición rayista, y etcétera. Entonces, lo que no puede ser es eso, ¿no?, que no pudimos celebrarlo, y es la tristeza que tenemos, no poder celebrarlo con todos allí en el momento de terminar el partido. Bueno, termina el partido, termina esa tensión, entráis dentro del vestuario, y supongo lo que hubo, ¿no?, una pedazo de fiesta. Sí, por supuesto, ¿no?, las lágrimas de emoción de los compañeros, todo el mundo emocionado, ¿no?, fue lo más emotivo que he vivido yo, ¿no?, en mi carrera deportiva, y es algo como para disfrutarlo. Y ahora no nos damos cuenta, ¿no? Yo creo que con el paso de los días empezaremos a darnos cuenta de lo que hemos hecho. Oye, ¿Diego ha dejado de llorar ya? Sí, Diego fue de lo más emotivo, ¿no?, que vi, ¿no?, llorar tanto, yo que no soy un chico de llorar, de llorar a la gente, pues me emociona demasiado. Bueno, es que yo creo que es un poco casi unánime, ¿no?, eso de las lágrimas, por ejemplo, bueno, hablamos del delegado, hablamos de mucha gente que lleva muchos años en el Rayo, y yo creo que es lógico que mucha alegría, pero es que se tienen que escapar las lágrimas. Sí, claro, es muy emotivo, ¿no? Yo creo que la gente que lleva tantos años, caso de Ángel, caso de Viti, caso de Manza, llevan esperando este momento mucho tiempo, ¿no? Entonces, luego la mayoría de nosotros es muy grande, ¿no? Desde el 20 de julio que llevamos entrenando, que venimos, que todo el trabajo que hemos hecho durante la liga, el quedar primero con tantos puntos de diferencia y el no poder ascender a la primera, pues sería un palo muy duro, ¿no? Y al final, por suerte, hemos conseguido el ascenso y ahora toca disfrutarlo. Oye, llegáis, bueno, y además no es de extrañar, con la voz tocada, supongo que absolutamente agotados, porque me parece que no habéis dormido nada casi en el viaje de vuelta, ¿o sí? Nada. Mucha de la gente no se ha podido dormir con cánticos. Vale, tocaba disfrutarlo, era el momento que tocaba disfrutarlo. Era lo suyo, y eso que hay que decir, que la verdad es que el viaje en autocar desde Barcelona siempre es duro, son muchísimas horas, pero ahí habéis estado cantando todo el rato, ¿eh? Bueno, eso es lo de menos. Lo malo hubiera sido que no hubiéramos ascendido, el viaje se hubiera puesto más cuesta arriba. importante es que hemos ganado. El viaje se nos ha hecho muy corto. Uh-huh. Bueno, siempre que hablamos contigo, además, nos acordamos de esa Copa Federación, por ejemplo, del año pasado, de la final, evidentemente, en el Teresa Rivero, del gol, de tu dedicatoria a los Cojitos, que supongo que también se habrán sentido muy alegres. Nos han dicho que literalmente, prácticamente, además, se tiraron de la grada al campo para poder o intentar celebrarlo con vosotros, porque es una alegría también para los que no han jugado, pero han estado también ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Todos se lo merecen, sobre todo los que lo están pasando más mal, ¿no? El caso de Jorge Sáez, el caso de Jorge García con la lesión, uh-huh. y Viti, ¿no? Sin olvidarnos de Viti, uh-huh. que en última hora le ha quitado la ficha. Y creo que son miembros de la plantilla que nos han estado apoyando durante toda la temporada y se lo merecen más que nadie. Lo que tú decías del gol de la Copa Federación no sirvió para mucho. Fue una alegría a nivel personal por haber marcado en el Teresa Rivero y ser emotivo, pero no pudo servir para conseguir la final de la Copa Federación. Y en este caso, el gol de ayer pues sirvió para un ascenso, ¿no? Borja, hace me quedo con el gol este. Hace unas semanas pintabais la cara y mira, a ver si te recuerda esto. Por los que lo intentaron en el pasado. Por el escudo. Por el club. Por el equipo. Por la historia. Por el futuro. Por los lesionados. Por ti. Por ti. Por el fútbol base. Porque somos una familia. Por Vallecas. Por el Rodolayo. Por cada gota de sudor. Que soy nuestra familia. Por el esfuerzo. Por la ilusión. Por la humildad. Por el fútbol madrileño. Por el trabajo. Por el cuerpo técnico. Por el corazón. Rayista. Por la generosidad. De la presa. Por vosotros. Por la afición. Borja, decías tú por el fútbol base, pero bueno, yo creo que todos sumáis todas las frases, ¿no? Sí, yo todo viene relacionado. Yo creo que es un vídeo muy divertido en el que todos nos sentimos identificados y, por supuesto, muchas verdades hay ahí. Por toda la afición, por todos los que nos han apoyado, y yo creo que dar las gracias de aquí a todo el mundo que nos ha apoyado desde el primer minuto. Borja, ¿eres jugador de segunda B, te lo crees? Yo creo que, como lo he dicho antes, que no. nos iremos dando cuenta con el paso de los días, ¿no? Ahora mismo estamos como en una nube. Pero una nube preciosa, ¿eh? Por supuesto, la más preciosa de mi carrera, por supuesto. Bueno, ahora hablaremos con Sandoval, pero Sandoval tiene también una parte importantísima de este éxito. Sí, por supuesto. Es el que ha creado el grupo, ha sabido hacer piña y, por supuesto, todos le debemos algo, ¿no? Yo creo que se ha portado bien de todo, nos ha enseñado muchísimas cosas, hemos aprendido muchísimo de él y hay que agradecérselo. Tanto a él, como a Isma, como a Ángel, como a Manza, como a Viti, como a Pedro. Habéis hablado mucho siempre, Borja, de familia, de unidad, de grupo. Esa ha sido la clave, yo creo, ¿no? Para que al final se consiga esto. Esa ha sido una de las claves, aparte de la humildad, el trabajo, el grupo ha sido lo más importante que hemos tenido. Yo creo que nos hemos sentido como hermanos en todo momento y eso de agradecer. Es muy difícil que en una plantilla de 25 jugadores todo el mundo se lleve bien y no haya conflicto. Hemos tenido momentos malos, momentos buenos, pero en todo momento hemos sabido sacar la cara por cada uno de ellos. El año pasado hablábamos también, te acuerdas, ¿verdad? Después de lo poquito que os faltó para meteros al final en el playoff, y decíamos, me decías tú además, esto seguro que algún día lo vamos a recoger. Sí, por supuesto. Yo dije que esto servía para aprender y mira, la prueba de ello es esto, ¿no? Es el poder haber ascendido a segunda vez, no el meternos en playoff ya, sino poder haber ascendido a segunda vez. Yo creo que aprendimos mucho de la temporada pasada. Oye, Borja, ayer hablaba con Sando justo, pues serían las 11:30 de la noche o así, y escuchaba un La vida pirata, la vida mejor, y ese eras tú, ¿no? Porque tienes la voz que me parece a mí que eres como el que hacías en Valdebebas, ¿no? Sí. Sí, yo he sido uno de ellos, yo soy uno de los que se sabe la canción. Siempre me incitan a decirla. Es que te la sabes de memoria y bien, ¿eh? Sí, me hace bastante, yo la escucho muchísimas veces ya. Fenómeno, lo dicho, que eso sí, con el paso del tiempo, como tú bien dices, esto se valorará seguramente muchísimo más, pero bueno, a disfrutarlo, que os habéis ganado, disfrutarlo con mayúsculas, y desde aquí, muchísimas gracias por todo lo que nos habéis hecho sentir. Un abrazo muy fuerte. A vosotros, muchísimas gracias. Borja García, protagonista, como decimos, estelar, porque así es el fútbol, ¿no? Bueno, pues para siempre quedará, pues lo que decimos, Pachón, ¿no? El que marcó el ascenso en el primer equipo, para siempre quedará Milito en esa final de la Champions del Inter. Y luego quedan los entrenadores, ¿verdad? Que es lo que decía Borja, ¿no? Esto es gracias a todo, esto es gracias al trabajo, a la unidad, al sacrificio, a esas mañanas de las 7 de la mañana, ese calor, ese frío, creer en una idea, pero la idea hay que plasmarla. Y hay que ponerla en el papel y luego realizarla, pero sin idea no hay equipo. Nos vamos a quedar con una palabra de todo este trabajo realizado y sobre todo del éxito conseguido, que hubiese llegado o no, tenía una palabra clave por encima del resto: creer. Y querer es poder. Es lo que transmite, desde luego, nuestro siguiente protagonista, que es protagonista absoluto de toda la campaña. Esta semana queremos charlar con él aquí, que venga Isma, sí. Y hablamos con él. Pero bueno, hoy hay evidentemente que felicitarle porque es otro de los grandes nombres propios de la jornada y del año. Sandoval, muy buenas. Hola, buenos días. Que creer es poder, ¿eh? Sí, señor. Y creo que me lo voy a tatuar. Porque más que nunca, con un resultado final, manda la razón, ¿no? Tú sabes que convencer a 25 futbolistas, cada uno un padre y una madre, y creer en una idea es difícil, pero cuando son futbolistas con una personalidad como la que he tenido con ellos, es más fácil, ¿no? Más se me da un camino muy fácil, porque de aquí tengo que agradecer a ellos que Sandoval es un poquito más entrenador gracias a ellos, ¿no? Y el club, el Rayo Vallecano, es un poquito más grande en este ámbito gracias a ellos. Y espero que algún día todo esto se valore, porque ahora es muy pronto y todavía estamos todos con una torrija que no sabemos ni dónde estamos. Pero es muy grande, Quique, es muy grande. Sando, cuéntame el último minuto. El último minuto yo creo que no se me olvidará jamás en mi vida. Posiblemente, si Dios quiere y mi convicción me lo va a hacer conseguir, estaré en equipos de superior categoría, no porque sea más grande que el Rayo, sino más categoría que tercera división, pero esto lo voy a tener marcado. Era el minuto 95, tiempo de descuento, y miro atrás y veo a Miguel llorar como un niño, como un bebé. A Loren igual, a Lucas. Y todos clamando al cielo, no lo merecemos. Nos pusimos de rodillas en el área técnica. Los agarré de la cabeza y los di un beso a todos y los dije: chicos, confiar que no merecemos esta injusticia. Tener fe. Metieron el gol. Y bueno, yo ya ahí los perdí porque cada uno salía corriendo por cada lado, llorando, gritando al cielo, cada uno pensaba en sí mismo, ¿no? Y sobre todo cada uno se acordaba de su familia, porque verdaderamente son los mayores sacrificados en esto, ¿no? Y había muchas familias de estos jugadores allí y bueno, fue un júbilo impresionante. Incluso el árbitro, cuando vio esto, no tuvo más remedio que pitar el final, porque la justicia se hizo por fin, ¿no? El Rayo Vallecano, la primera vez de la historia, estaba en segunda B y el gerente en el palco lo estaba viviendo, emocionado. Entonces, qué mejor cerrar el cuento con esta historia, ¿no? Sales corriendo y ¿qué piensas? Si se piensa algo ahí. Pienso que el mundo gira. Es una de las palabras técnicas en mi vestuario. Que el que siembra flores recoge flores y que tarde o temprano al final llega la recompensa. Y pienso en agradecer a todo el mundo que estaba a mi lado, como vosotros mismos, ¿no? Que habéis creído tanto como mis jugadores en este proyecto, como el club, como todo el mundo, pero sobre todo en mi familia, mi mujer y mis tres hijas, que son las que le dan la verdadera fuerza a Sandoval para seguir en esto. Y pienso en todas las familias de mis jugadores que han sufrido mucho porque han visto trabajar sin hiel a esos jugadores jóvenes y creer en un sueño, como tú bien nos plasmaste el día antes del primer partido. Creímos en un sueño y esta vez el sueño se ha hecho realidad. Y dice que los sueños son, pero nos pellizcábamos y estábamos en el vestuario todos gritando. Y verdaderamente creo que poquitas veces se va a celebrar un ascenso como este, de verdad. Mi preparador físico me lo dijo, Vicky, que le mando un beso y un abrazo muy grande, que es una persona entrañable y creo que no se merece lo que le ocurrió cuando acabó el ascenso con el segunda división. Y es un hombre de club y se fue al centro y le dijo al árbitro: si quieres pita al final o me expulsas, pero había que acabar así. Y me dijo: cuando yo ascendí con el primer equipo, no he sentido tantas sensaciones porque hay muchas almas aquí que verdaderamente están empujando. Y mira que era un logro más grande, pero no sé, esto es diferente, ¿no? estamos ascendiendo con niños y los hemos hecho hombres. Y verdaderamente me quedo con eso también. Me quedo con eso. Sando, cada uno tiene su valor. Que te emocionas, ¿eh? Sí, porque lo llevo dentro. Uh-huh. Sabes que cuando yo fiché por el Rayo Vallecano fue una circunstancia muy, muy difícil para mí. Se me había ido una persona muy entrañable. Uh-huh. Y creo que me lo puso en el camino, ¿no?, esa persona. Y creo que cuando firmé, yo dije que tenía que hacer grandes cosas aquí, había un proyecto, tuvimos continuidad y hemos alcanzado ese objetivo. Espero que esto no se corte y conseguir con el Rayo Vallecano, en letra mayúscula, lo máximo. Lo que nadie ha podido conseguir, ya que igual que no he podido conseguirlo con el B, lo quiero conseguir con todos los equipos del Rayo Vallecano. Me he fundido un abrazo con Jimeno ahora saliendo del estadio porque uh-huh. creo que es una persona increíble. Está trabajando igual que yo dentro de este club y de corazón sabemos lo que es luchar en categorías inferiores. Y bueno, y para mí que estas personas me lo reconozcan es lo máximo, ¿no? Tus compañeros, tu gente que está día a día y que sabe lo que tú trabajas y lo que sufres. Porque luego los partidos... Verme con el traje ahí, pues bueno, sí, puedes opinar todo de Sandoval, pero el que se casa conmigo en el mismo vestuario, las botas y se pone los pantalones y compartimos campo, eso es que verdaderamente lo ve. Y pienso que bueno, se está haciendo justicia tanto para él como para mí y poco a poco estamos escalando. Espero que el día de mañana estemos lo más alto, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿qué lágrimas te han enternecido más, Sando? Todas. No puedo juzgar a ningún jugador por más que a otro, ¿no? Cada uno tenía su putito. Porque he visto jugadores sin convocar que no han participado en este tramo final y se han emocionado porque han creído en la idea, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, yo que sé, me quedo con la de el de la magia, Diego. Uh-huh. Si digo tres cuartos de hora llorando, ¿eh? Porque los demás teníamos algún momento que... Que bueno, lo celebrábamos, gritábamos, llorábamos, lo volvíamos a celebrar, pero Diego es que no podía. Diego es que acabó el partido y se iba de un lado para otro a llorar. Y todo el mundo le consolaba porque dice que él sabe lo que es esto, viene desde el Moscardó, de un club humilde, y que ha conseguido todo lo máximo en el Rayo Vallecano y que desde el principio de temporada, como bien ha dicho Borja, a las 7 de la mañana cuando... Como decía Lucas, ni siquiera se levantaba la gente a barrer. Las calles, estábamos nosotros ya en la torre empezando a que amaneciera el día para hacer preprocesión con Viti uh-huh. y empezar la campaña, ¿no? Creo que han creído en ellos y al final pues han tenido su recompensa. La verdad que lo hemos hablado mucho, Sando, que realmente no es un trabajo solo de este año, lo hablábamos la última vez contigo, es un trabajo de 2 temporadas, ¿no? Sí, yo creo que esto ha sido una continuidad, ¿no? Porque hemos visto crecer a muchos jugadores, uh-huh. como Diego, como Provencio, como Hugo, como Arriba. No me quiero dejar a ninguno, entonces quiero decir todos. Uh-huh. Los hemos visto crecer. Y los que se han incorporado este año nuevo, siempre hablábamos mucho del año pasado, del anterior, de cuando nos salvamos la categoría, del bloque, del equipo. Y ellos venían de otro sitio y decían, bueno, esto habrá que creer, porque esto es así, ¿no? Y verdaderamente los comenté, la entrevista que me hicisteis el otro día, la retransmisión de Quique el día del Ferrol, uh-huh. y hubo alguno que echó lágrimas y otro se le ponía el pelo de punta, como Jorge García, uh-huh. que ahora no puede contar con nosotros, que ha gritado más que nadie en la celebración, uh-huh. se ha tirado un año oculto ahí con su lesión. Y claro, es muy bonito porque tanto los jugadores que estaban el año pasado, que me han mandado mensajes, que lo sienten mucho no haber podido participar en esto, este proyecto, pero que ellos se sentían identificados con el Rayo Vallecano y estaban defendiendo otra camiseta, como el Martínez en el Talavera, uh-huh. y acababa de caer con el Reus ayer. Y pues eso para el club y para la gente que manda en este club es muy grande, ¿no? Sentir gente con ese corazón tan grande y que quiera a esta barriada, a Vallecas. Uh-huh. Sandro, la verdad que en un solo programa es muy difícil resumir todo. Yo creo que a lo largo de la semana, además, nuestra intención es que no solo el cuerpo técnico, sino todos los jugadores pasen por aquí. Si no es de un golpe, por lo menos en tandas, pero los queremos aquí tener a todos para que nos cuenten cómo ha sido su ascenso. Pero ¿cómo resumes todo esto? La verdad que supongo que es complicado y solo ha pasado un día, ¿no? A lo mejor tiene que pasar más tiempo. Sí, yo pienso que... Yo les dije una cosa al principio de temporada y luego ya al final se la iba recordando. Jugar con el corazón te permite llegar, pero el talento te va a dar el paso hacia la excelencia. Uh-huh. Y creo que la han sabido dosificar. Han llegado con el corazón y al final el talento nos ha dado la victoria. Hemos creído en lo que más creíamos, en la estrategia. Estuvimos repasándolo en el hotel y fíjate, con todos los nervios al final salió. Y es muy importante porque la estrategia tiene que creer los 11, si no sale. Los puse un vídeo de motivación que no venía acorde con el fútbol, que yo me identifico mucho, ¿no? Porque era de unos forjados, ¿no? De toros. Los uh-huh. forjados son gente que hacen el espectáculo, cogen al toro por los cuernos y en columna intentan parar al toro. Uh-huh. Y se ve una acción que cae un forjado en el terreno con la boca reventada y ven que da el toro a por él y se tiran todos haciendo una piña para que no cojan al forjado. Y les dije, chicos, solamente os quiero refrescar un poquito. Eso es lo único que nos va a conseguir hacer, seguir la segunda vez. Hacer una piña ahí y que si un compañero nuestro caiga en el suelo, intentar que no salga más sangre. Creo que le llegó y ayer cuando acabó el partido se vio. Después de todo lo que se montó, uh-huh. ahí todos nos defendíamos a todos y todos lo celebrábamos y todos éramos felices. No había nadie que hubiera un grado más de felicidad que otros. Y eso es lo que va a hacer fuerte a este equipo, ¿no? Porque si ya nos ponemos a hablar de lo futbolístico, pues ya no te digo nada. Podríamos hablar y nos podríamos tirar meses, porque aquí hay mucho, mucho que hablar. Pero creo que las grandes familias se... Como Pep Guardiola bien dijo, aquí rueda ahora mismo el equipo. Y lo que más me ilusiona es eso, que todos crean una idea y que peleen por el escudo del Rayo Vallecano, que es lo que se lo he intentado inculcar. Uh-huh. Y nada, de aquí pues agradeceros a vosotros todo lo que habéis hecho por nosotros. Y creo que hemos llegado a la cima ya, Quique. Ya hemos pegado el paso a la excelencia. Exacto, ahora... te iba a decir, ya sí. Ahora sí que ya sí. No es camino a la excelencia, no, estáis en la excelencia. Sí, pero nosotros somos testarudos y queremos otros 8.000. Ahora vamos a por otros 8.000 metros y espero tener muchas dificultades para conseguirlo, pero que la afición del Rayo crea que se van a conseguir. Yo creo que estando Sandoval y Ismael Martínez en este cuerpo técnico es incalculable lo que se puede conseguir, de verdad. Y sobre todo con el apoyo que tenemos por detrás, más todavía. Cuando tú te sientes respaldado, es invencible esto, ¿no? Me ha llamado hoy Javier Ruiz Mateo y en su voz solo se reflejaba gracias, ilusión. Y creo que eso hace más grande a esta familia. Sandro, para terminar, ¿fiestas y estas historias el miércoles? Creo que sí. Está por confirmar con el tema de la Comunidad de Madrid, porque quiere Jesús Fraile que todo se quede bien atado, pero posiblemente el miércoles sea todo la celebración en la fuente, la ofrenda floral y sobre todo que nos reciba la concejala de la Comunidad de Madrid. Esperemos que eso sea así, que se lo confirmen, y si es así, pues espero que haya muchos rayistas allí para que den ese pasito a la excelencia de afición de cara a mis jugadores, que se lo merecen. Creo que ahí ya me desmarcaré un poquito. Y el protagonismo se la dé a esta gente que son el alma de este Rayo Vallecano y creo que va a ser de aquí hacia adelante el espíritu que rayista, ¿no? Estos jugadores. Sandro, hablábamos ayer con Isma y bueno, vamos a ver cómo lo hacemos y cómo lo concertamos, pero sí me gustaría eso, que vinierais aquí todos y que hiciéramos un programa pues como os merecéis, ¿no? Porque habéis hecho la cosa muy, muy, muy, muy grande. Ya hablamos fuera de micrófono y ya quedamos, como digo, pero desde aquí, primera enhorabuena de las que van a ser muchas para ti y para todos tus gladiatos, que habéis sido unos pedazos de gladiatos. Un abrazo muy, muy fuerte. Muy fuerte el abrazo para vosotros también, Quique, vea, de verdad, de corazón.